quiero oírte ni mirarte. Por eso Dios me libre, tengo miedo de perder tu amor. Me hiciste sufrir de más y al mirarte quedo loco. Por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo. Por eso Dios me libre, tengo miedo de perder tu amor. Me hiciste sufrir de más y al mirarte quedo loco. Por eso Dios me libre de encararme hoy de nuevo. Y quiero que cante y canta fuerte, dice: te amo. La banda de Villa Bandera, Pire la 32 San Roque.